Continuamos abarcando el tema de la creación y la ciencia. Y en esta noche vamos a comenzar a platicar y a narrar y a ilustrar las grandes verdades de la Biblia escritas con cientos de años de anticipación antes que los astrónomos, los geofísicos, los físicos matemáticos, los químicos y los genetistas pudieran haber ni siquiera imaginado las verdades científicas, repito, científicas, que la Biblia nos enseña, nos demuestra y con las cuales comienza el Espíritu Santo. Tengo aproximadamente como 16 verdades científicas que compartirles a ustedes. No sé en esta noche cuántas vayamos a cubrir. No quiero ni precipitarme, porque cada una tiene demasiado material. Y vamos a ver si nos llevamos 2, 3 clases, tal vez 2. Tal vez hoy acabemos con todas. Pero ya es mucha emoción, ¿verdad? Pero ya comienza, hermano. De veras, pues vamos en esta noche a comenzar y vamos a ver en primer lugar el versículo 1 del Génesis capítulo 1. La Biblia comienza con el versículo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vamos en esta noche a analizar todas las evidencias científicas del capítulo 1 del Génesis y también del capítulo 2 si nos da tiempo. Pero quiero que ustedes estén muy conscientes de que cuando nosotros abrimos la Biblia y enseñamos la Biblia, esto que ustedes van a escuchar es un material riquísimo. Es un material que gracias a Dios se está grabando en casetes y gracias a Dios que es un material que ustedes pueden llevar a su universidad, compartir con sus maestros y retarlos y desafiarlos, y a tus parientes ateos, etcétera, etcétera, porque es el propósito de esta serie, la ciencia y la Biblia. Enriquecer la mente de los cristianos, el conocimiento de los cristianos, darles a ustedes mucho más armas que las que ustedes ya poseen, para que comprendamos que la Biblia no es un libro para ignorantes, no es un libro para personas tampoco que se creen a sí mismos sabias, sino es un libro escrito para los simples, para los sencillos, para los humildes, para avergonzar los sabios y avergonzar a los fuertes. Las escuelas y las universidades no tienen más que una alternativa, lo que la ciencia en sus teorías, hipótesis, les pueden enseñar y tratar de demostrar de una forma errónea a todos los estudiantes. Cuando venimos a la Biblia, abrimos otra alternativa, otra cara de la moneda, para que la gente pueda escuchar y darse idea que es justo y es honesto y es ético que algún día en México podamos a nivel universitario decirles a los estudiantes: les vamos a enseñar a ustedes lo que creen los científicos de la creación y también consideren ustedes los eventos científicos de la Biblia, para que los estudiantes sean los que evalúen y los que corroboren o los que lleguen a una conclusión. Pero es deshonesto y es una falta de ética profesional, maestros que me escuchan de física, de química, de lo que sea, que ustedes lleguen con los estudiantes y esto es, y se asuma como una verdad cuando no es una verdad científica. Esto es una deshonestidad filosófica y científica y médica también. No podemos pararnos ante ningún auditorio y decir a la gente: pues yo pienso que venimos de los ovnis, creo que venimos del chango, etcétera, etcétera, creo que la hipótesis nebular del sistema galáctico comenzó así, y hay que establecerlo. Son suposiciones, pero no son verdades científicas. Porque cuando venimos a la verdad, solamente hay una verdad, y es la verdad de la Biblia. La Biblia comienza demostrándonos que es Dios el Creador, que hubo un principio hace 60 años, esta declaración se consideraba absurda, ilógica e irracional, porque la química enseñaba que la materia era eterna. Hace 60 años. Que la materia era eterna, que no se podía crear ni destruir. También se enseñaba que la materia podía cambiar de forma, pero seguía siendo materia. En aquellos tiempos, y estamos hablando de la década de los 40, 50, se especulaba que la fuerza calorífica del sol provenía del mismo enfriamiento del sol, y que el sol, como un cuerpo gigantesco, incluía a todos los planetas de la galaxia dentro de sí, y que cuando el sol comenzó a irse enfriando, se fue encogiendo hasta formar nuestro sistema solar. En aquella época también se sabía que existían elementos radiactivos que cedían energía mientras cambiaban en otros elementos, pero surgió un hombre llamado Alberto Einstein y postuló y revolucionó todos estos conceptos con su famosísima teoría E igual a MC al cuadrado. Esta fórmula de Alberto Einstein, desglosada, es E igual a energía, M igual a masa, la C es igual a la velocidad de la luz en centímetros por segundo elevada al cuadrado. La M es masa, específico en gramos. Esta fórmula significaba lo siguiente, y lo sigue significando, que una pequeña cantidad de masa produce una tremenda o una gran cantidad de energía. Esta fórmula de Alberto Einstein no solo supone que la materia puede ser cambiada a energía, sino que les demostraba a los científicos la cantidad exacta de energía que se produce por una pequeña o por un gramos de masa X. De esta teoría de MC al cuadrado, E igual a MC al cuadrado, los científicos y los astrónomos comenzaron a calcular y a cambiar todas sus especulaciones, y llegaron a calcular que el Sol, gracias a esta teoría, debería estar perdiendo cerca de 4.200.000 toneladas por segundo al producir el calor que emana cada segundo. Entonces, los científicos concluyeron hace 30, 40 años que el Sol se está desgastando efectivamente. Y que si el Sol se está desgastando, las estrellas también se están desgastando, porque el Sol es una estrella. Y si hay un desgaste, tuvo que haber un comienzo. Y si hay un desgaste, tiene que llegar finalmente a un fin. Vino la Segunda Guerra Mundial, y los físicos atómicos matemáticos demostraron de qué manera la materia puede ser cambiada en energía, y así se produjo la primer bomba atómica. Hermanos en Jesucristo, esto es tremendo a la luz de la Biblia y de Satanás. Escuchen muy bien. Cuando se descubrió que ya no era el átomo la más pequeña partícula de la materia, sino que cuando se bombardeó el átomo, se descubrió que en el núcleo del átomo existen electrones, protones y neutrones girando a su alrededor, se descubrió entonces que una pequeña cantidad de materia puede producir una pequeña energía, que es lo que se llama la fisión nuclear o la reacción en cadena. Y estos conocimientos del átomo, de la desintegración atómica, de la materialización de la energía y de energía pudiendo convertirse en materia, quiero que ustedes entiendan que el diablo conoce estos procedimientos. Satanás, el príncipe de las tinieblas, tiene un conocimiento asombroso de la materia y del DNA que conforma las células humanas, o del código genético hereditario que cada uno de nosotros tenemos, de lo cual vamos a hablar más tarde en la creación de Adán y Eva. Pero si Satanás conoce cómo desintegrar la energía, esto Satanás lo demostró en Éxodo capítulo 7. ¿Qué pasó en Éxodo capítulo 7? Que un pedazo de madera se convirtió, o sea, la energía, la composición molecular de esa madera se convirtió en energía, en un animal vivo, en una culebra, y esto lo hizo Satanás. ¿Qué conocimiento de la descomposición molecular tiene Satanás y de la energía que él puede materializar la energía? De ahí que Él pueda hacer aparecer ahorita aquí flotando algo, Él puede producir ilusiones ópticas, puede hacer que aparezcan ilusiones de objetos voladores no identificados, puede hacer que aparezca, que parece que es un extraterrestre en la noche en tu casa. Todo esto, a la luz de los últimos descubrimientos y de la famosa teoría de Einstein, tiene mucho más sentido para nosotros como cristianos. Así pues, el argumento que los científicos decían hace 50 años, que la materia era eterna, fue destruido hace 40 años. Fue hecho pedazos y tuvo que ser reemplazado, lógicamente, por el nuevo concepto de que la energía ahora puede ser cambiada a materia y la materia puede ser cambiada a energía. Lo que era verdad hace 60 años, no lo es hace 40 años, y la ciencia, a través de los siglos, se equivoca. Nuevas verdades surgen que opacan y destruyen las anteriores. Todas las conclusiones en las bitácoras científicas tienen que ser modificadas, tienen que ser cambiadas a la luz de los nuevos descubrimientos. Un ejemplo es la edad de la Tierra. Se han hecho muchos intentos a través de la ciencia para poder determinar qué edad tiene la Tierra. Se han usado el carbono 14, el uranio, la radiactividad, el potasio y argón. Todos estos métodos científicos han fallado por millones de años. Los científicos fijan la creación del universo actualmente, en cualquier libro de ciencia lo encuentras. En 1996, dice la enciclopedia más famosa que hay ahorita en el mundo, que los científicos estiman que el universo fue creado hace 3.000 a 5.000 millones de años. Este es el concepto que actualmente se tiene en el 96. Y esto no tiene ninguna contradicción con Génesis 1.1. Porque cuando la Biblia dice que Dios creó los cielos y la tierra, una cosa es la creación del universo y otra cosa es los días, los 6 días de la creación que comienzan a formar parte a partir del versículo 3 del Génesis. O sea, cuando Dios dijo sea la luz que vemos, vamos a verlo en esta mañana, en esta noche que era la energía, aunque el sol no despidía sus rayos ultravioleta, se encontraba como una masa incandescente nada más, sin emanar ni enviar sus rayos a la Tierra. Desde ese momento comienzan los días a contarse el día 1, día 2, día 3, día 4, 5, 6. Pero antes de estos 6 días de la creación, ya existían los ángeles. Y existían otros mundos. Y existía otra raza preadámica de la cual no tenemos ninguna información más que ya existían mundos espirituales habitados. Y esto, vuelvo a repetir, no es absolutamente contradictorio porque Génesis 1.1 deja margen perfecto para todos los períodos geológicos aceptados por los científicos. La ciencia postuló lo que se llama la teoría del Big Bang. Big Bang, que enseña lo siguiente: el universo surgió de una explosión cósmica, la cual generó un universo complejo y altamente ordenado. Escuchen ustedes lo que la ciencia dice: el universo surgió de una explosión cósmica, la cual generó el orden, la complejidad de las cosas que existen y el orden que existe en el universo. Sin embargo, la segunda ley de las termodinámicas contradice esta absurda, ilógica y pseudocientífica teoría. Es increíble que lo que los científicos postulan sea anticientífico, o sea, ellos no lo pueden sostener con las mismas leyes que rige la ciencia. Y esto la mayor parte de la gente no lo entiende y lo acepta, pues si lo dijo este señor, pues tiene que ser verdad. Y la Biblia ya nos enseñaba que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: ten cuidado con el falsamente llamado conocimiento. El falsamente llamado conocimiento. El conocimiento que enseñan a nivel universitario sin que sea comprobado. Se asume que es así porque es una teoría, pero nunca se ha comprobado científicamente. ¿Qué cosa enseñan las leyes de las termodinámicas que se enseñan en la Biblia? Bueno, la primera ley de las termodinámicas enseña lo siguiente: nada en el mundo físico, nada está siendo creado o destruido solo cambiando de forma. ¿Saben ustedes lo que dice Génesis capítulo 2, del 1 al 3? Génesis 2, del 1 al 3, establece la primera ley de las termodinámicas. Dice Génesis 2, del 1 al 3, fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Esto se llama el principio de la conservación. La Biblia establece que Dios creó el universo, y una vez que Dios creó el universo, ya dejó de operar Dios y postuló y entregó o estableció leyes en el universo, como la ley gravitacional, la ley de la energía atómica, la ley nuclear, la ley que rige absolutamente todas las cosas que nos rodean. Y una vez que Dios deja establecidas esas leyes, Dios no dejó el universo, sino que Él se encuentra en el cargo actual de estar sosteniendo lo que creó. Se llama la ley de la conservación y está claramente determinado en Génesis 2, del 1 al 3. Dios acabó, y de ahí en adelante el universo solamente tiene un principio de conservación. La segunda ley de las termodinámicas establece lo siguiente. La segunda ley de las termodinámicas establece lo siguiente. Todas las cosas tienden al decaimiento y a la muerte. ¿Saben ustedes por qué todo se oxida, por qué todo se echa a perder, por qué todo tiene que morir, por qué todo tiene que desgastarse? Simplemente por la ley de Génesis 3, versículo 17. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Aquí encontramos que el resultado de la maldición de Dios hace que entre en operación la segunda ley de las termodinámicas, que se conoce como el proceso de desintegración. La primera ley de las termodinámicas establece la conservación, la segunda ley, la desintegración. Son las leyes de la conservación y del decaimiento o de la entropía. Vean, por ejemplo, ustedes en el Salmo 103, versículo del 25 al 27, la segunda ley de las termodinámicas. Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán. Esto fue escrito hace 3,000 años, hermanos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos, como una vestidura, se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Hace 3,000 años escribió en los Salmos, cuando el rey David los escribía, la segunda ley de las termodinámicas. ¿Qué se dice? Que el universo tenía un proceso de envejecimiento, de desintegración, de oxidación, de que todo se echa a perder. Nada hay que está permanente. No es cierto que la materia es eterna. La materia tuvo un principio, y la ley de Einstein determina y postula que es efectivamente como la Biblia lo establece. Existe el principio y existe también el final. El profeta Isaías, en el capítulo 40, hace 2,750 años, versículo del 6 al 8, dice lo siguiente. Isaías 40, versículo del 6 al 8. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella, ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Aquí vemos el mismo proceso de desintegración, de destrucción, de maldición, al profetizarse y al enseñarse que toda la hierba se seca y el hombre es igual que la hierba. Todo está caracterizado a nuestro alrededor y todo tiene el sello del decaimiento, de la desintegración. Simplemente el refrigerador en mi casa me está demostrando que no es cierto que existe la evolución. El refrigerador en mi casa me está enseñando que necesito un aparato que esté congelando para que, ¿qué cosa?, mantenga los alimentos en perfecto estado. Porque si no están bajo una temperatura adecuada, todo se echa a perder. Las explosiones, señores científicos, nunca han producido un desorden. Jamás el orden ha surgido del desorden. Es todo lo contrario. La Biblia dice que Dios comenzó con un orden y algo pasó que todo se desordenó. La Biblia enseña que el hombre no está evolucionando de menos a más. La evolución enseña que vamos de menos a más. La Biblia dice lo contrario, que comenzamos de más y vamos a menos. Que en lugar de que el hombre esté para arriba, el hombre está cada día más cerca de tocar fondo, como podemos leerlo todos los días en el periódico. Así que todo lo que la ciencia enseña en el aspecto de la creación, etcétera, etcétera, la Biblia lo contradice, pero no solamente lo contradice especulativamente, sino que la Biblia se apoya en lo que la ciencia descubre cada vez. Otro ejemplo tenemos en las estrellas. ¿Sabían ustedes que la radiación del Sol se produce por la pérdida de, repito, 4.200.000 toneladas de masa por segundo? ¿Saben ustedes cuánto se recupera de esta pérdida? Una doscientava parte. Lo mismo le pasa a las estrellas. Si las estrellas y el Sol están sufriendo constantemente un desgaste, entonces, lógico, científico, tuvieron que haber tenido un principio. No puede algo desgastarse y haberse estado y estarse desgastando eternamente. El desgaste es algo que lleva a finalizar con aquello. Nuestro cuerpo nace chiquitito como bebecitos y vamos creciendo. Llegamos a los 33 años, 34, que es el cúspide, y de los 33 comienza hacia abajo. El oído falla, el ojo falla, el pelo se cae, las reacciones, el estómago. Ya una señora de 100 años, ya el corazón no le bombea igual, el pulmón no le funciona igual. Todo comienza a regresar otra vez. ¿Por qué? Porque tuvo su inicio, el proceso biológico y físico, alcanza su clímax y comienza a desgastarse. La flor nace, llega a su clímax, sale la flor y a la tarde comienza a cerrarse los pétalos, a marchitarse, a secarse y a regresar a la tierra. Este principio de que de nacimiento, vida y decaimiento, establecido en las leyes de las termodinámicas, es el resultado de la muerte y del pecado en el universo que nos rodea. No pueden haber existido siempre, porque si, fíjense ustedes lo contrario, si fueran agregadas diario al Sol 4 millones de toneladas de masa cada segundo por un periodo indefinido, el Sol acabaría llenando el espacio. Si el Sol estuviera, en lugar de desgastándose, estuviera recibiendo cada día 4 millones de masa, comenzaría el Sol a crecer de tal forma que hubiera ya acabado con el universo. Lo mismo se puede decir de cada una de las 100 billones de estrellas que existen en las trillones de galaxias que nos rodea. ¿Qué son las teorías científicas? Bueno, una teoría científica está hecha para demostrar o apoyar hechos que provienen de meras especulaciones. La teoría puede ser cierta o no puede ser cierta. Cuando son descubiertos nuevos hechos, la teoría es revisada para apoyar los nuevos hechos, como ya lo comprobamos anteriormente con la especulación de la teoría del Big Bang y de la masa-materia. ¿Saben ustedes que hace aproximadamente como 30 años, los científicos creían que los 6.500 kilómetros que tiene el centro de la Tierra eran de acero sólido? ¿Saben qué pasó? Esta teoría la escribieron y la concluyeron basada en que cuando hubo un terremoto, las vibraciones que captaron a través del terremoto hicieron creer que había las vibraciones del terremoto corrían y se deslizaban igual que como viajan en el acero sólido. Después hubo otros descubrimientos de que las vibraciones viajaban solo bajo las condiciones en que viajan a través del acero sólido, como si viajaran a través del acero derretido. Ahora la teoría ya fue revisada y ya no enseñan eso. Ahora enseñan que viaja realmente las vibraciones y que el centro de la Tierra no es acero sólido, el centro de la Tierra puede ser acero derretido. Hace algún tiempo se interpretó de que la partícula más pequeña de la materia era el átomo. Sin embargo, actualmente ya se ha descubierto que el átomo está formado de protones, neutrones, con electrones girando alrededor del núcleo. Pero hasta 1996 tenemos ahorita más de 30 nuevos descubrimientos adicionales de partículas que forman la materia. Cada mes, cada tres meses están saliendo en las revistas principales científicas nuevas partículas que están los científicos descubriendo. Así pues, ya no se puede definir de una forma dogmática qué es la partícula más pequeña que se conoce de la materia. Veamos en Génesis, versículo 2, la siguiente ley científica. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Las teorías de la ciencia acerca de la formación del sistema solar, tanto en la astronomía como en la geología, tienen una larga e interesante historia. La más famosa es la que se conoce como la hipótesis nebular. Por mucho tiempo, los astrónomos y los científicos consideraron esta teoría en nuestro siglo más como una verdad científica que como una mera hipótesis, teoría y especulación. ¿Qué cosa dice la hipótesis nebular que se enseñaba en todos los siglos pasados y en este siglo en las universidades del mundo? Esta teoría establece lo siguiente. Cualquier sistema como el sistema solar comenzó como un cuerpo gaseoso, con la forma de un disco plano y muy caliente, y que comenzó a rotar lentamente. Después, mientras la masa se fue enfriando, se contrajo y comenzó a rotar más rápidamente. Tercer paso y final. Pequeñas partes fueron dejadas atrás en este movimiento circulatorio y formaron los planetas que están rotando actualmente y girando alrededor del Sol. Esta teoría parecía que estaba de acuerdo con las leyes de la física de aquellos días, porque vinieron después evidencias fotográficas. Y ustedes en cualquier libro de física de secundaria, es el colmo que existan estas fotos. Hay fotos de nebulosas, efectivamente como un disco así alargadas, y que tiene una forma en que están girando. Y estas nebulosas espirales aparentemente comenzaban a apoyar que la hipótesis nebular era exactamente la razón y el origen del universo. Pero hace 50 años, un físico matemático demostró lo siguiente. Si realmente la hipótesis nebular existiera como un cuerpo gaseoso, no hubiera sido posible que arrojara cuerpos extraños o pequeños para formar el sistema solar central, y si se hubiera dividido, lo hubiera hecho en su centro, haciendo dos cuerpos de masas iguales. Entonces, se borró de los libros de la escuela, se borró de los anales de la física y se emitió un boletín oficial a las universidades del mundo entero. Borren de su libro la hipótesis nebular, porque ya se descubrió por otro científico que lo que el primer científico dijo estaba totalmente equivocado, por una nueva revisión científica de los hechos. Y otra vez, en este siglo, ya van cuatro revisiones de la creación del universo, hipótesis nebular y de la misma creación y teoría de la materia eterna dentro de las partículas atómicas. Y este mismo siglo, en 100 años, se han equivocado. Y la Biblia fue escrita hace 6.000 años. En 6.000 años no ha tenido una sola revisión. ¿Eh? Estamos demostrando lo que en un siglo ha pasado, no ha pasado en 6,000 años con la Biblia. No hay absolutamente una página, una R, una coma que se quite y que diga, me equivoqué, dijo Dios. Esta famosa teoría nebular contradecía la descripción de Génesis 1:2. Si tan solo hubieran abierto la Biblia, se hubieran dado cuenta que la contradecía. ¿Por qué? Porque mientras la teoría nebular sostenía que en su primera etapa la Tierra era un cuerpo de masa de gas, denso y caliente, Génesis 1:2 declaraba que la Tierra estaba sin forma, vacía y en tinieblas al principio de la creación. Tal como la ciencia lo comprobó hace 45 años. En tercer lugar, dice el versículo 2, otro relato científico asombroso, que cuando comenzó la creación, el Espíritu de Dios se movía, ¿dónde? Consideren ustedes que es la primera mención del Espíritu Santo en la Biblia, en el agua. ¿Y saben algo? La palabra movía viene de la palabra hebrea rachap, R-A-C-H-A-P-H, que significa empollar, empollar. Y esta palabra se usa cuando la gallina se pone o se sienta sobre sus huevos para que con el calorcito que la gallina tiene sobre sus huevos, ¿qué cosa? Los empolla. Empollar es que el huevo llegue a cierta temperatura y que de repente se rompa y salga el pollito. Esta parte dice literalmente en el hebreo, el Espíritu de Dios estaba produciendo vida sobre la faz de las aguas. Y la ciencia enseña 6,000 años después que realmente la vida en su primera forma apareció en los océanos. No hay un solo científico que no esté de acuerdo que las primeras formas de vidas aparecieron en los océanos, tal como la Biblia lo decía hace 6,000 años aproximadamente. En cuarto lugar, versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Saben ustedes que hay una ley en astronomía que se llama la secuencia estelar? Esta ley establece que para que una estrella, piensen las leyes de la astronomía, para que una estrella vaya a través o pueda ser aceptada dentro de estas leyes o dentro de esta secuencia, necesita esta estrella tener una masa más grande de 1/100 parte de la masa del Sol. Otra vez, para que se pueda considerar que un cuerpo celeste se le llame estrella, necesita atravesar esta ley, y esta ley establece que ese cuerpo celeste necesita tener más de 1/100 parte de la masa del Sol. De otra manera, no se puede considerar estrella porque no se puede calentar si no tiene esta masa para convertirse o hacerse estrella. Puesto que la Tierra es 1/333,000 parte de la masa del Sol, vuelvo a repetir, la Tierra es 1/333,000 parte de la masa del Sol, el planeta Tierra no podía jamás convertirse en una estrella ni entrar a la secuencia estelar. Y esto está de acuerdo perfectamente bien con Génesis 1:4, cuando dice la Biblia que vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Porque si la Tierra hubiera sido como una estrella proyectando luz, hubiera tenido luz por todas partes. No hubiera habido ni hubiera sido posible la división entre la luz y las tinieblas, ni tampoco hubiera existido el día y la noche. Comprobado 6,000 años después por las leyes de la secuencia estelar de la astronomía. Número 4, versículo 7 de Génesis 1. E hizo Dios la expansión, la palabra expansión en el hebreo es la palabra raquia, para que la apunten, y significa espacio, el espacio interestelar. Hizo Dios el espacio o la expansión que existe entre dos cosas y separó. Vean ustedes qué precisión científica. las aguas que estaban debajo del espacio de las aguas que estaban sobre el espacio. Y fue así. Esto significa lo siguiente. De acuerdo a la Biblia, existían depósitos de agua en la tierra y una distancia o un espacio entre, o sea, arriba había agua y había abajo agua y en medio había espacio. ¿Correcto? Y este versículo nos muestra que cuando la temperatura de la tierra estaba cerca del punto de hervir, no podía tener depósitos de agua arriba porque el calor hubiera evaporado absolutamente todas las nubes. Cuando la tierra comienza a enfriarse, las aguas comienzan a condensarse sobre la superficie de la tierra y hace posible que Génesis 1:7 sea absolutamente probado, cierto, científicamente. Número 6. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba, la tierra hierba verde, versículo 11. Produzca la tierra hierba verde. Saben ustedes que la ciencia está de acuerdo en el hecho de que es imposible que cualquier planeta de nuestra galaxia pueda tener oxígeno en su atmósfera sin tener plantas que estén continuamente supliéndolo. Es inexistente y es una imposibilidad científica que exista oxígeno sin plantas o plantas sin oxígeno. De otra manera, si no fuera así, dicen los científicos, el oxígeno se combinaría rápidamente con las rocas y metales de la superficie y agotarían el oxígeno y la atmósfera del planeta. Básicamente, la ciencia dice que las plantas son el alimento de los animales. Aunque algunos animales se comen unos a otros, tienen que comer la mayor parte de los animales plantas o se acabarían los animales exterminándose unos a otros. Así pues, las plantas tuvieron que existir antes que los animales, exactamente en el orden escrito en la palabra de Dios. Es increíble que no solamente el libro del Génesis nos diga que Dios hizo y creó, sino observen esto a lo que hemos venido hasta este punto número 6. Que Dios dijo, en primer lugar aparece esto, en segundo lugar aparece esto, en tercer lugar aparece esto, en cuarto lugar aparece esto, en quinto lugar, en sexto lugar. Y ese orden divino va de acuerdo miles de años después en que Moisés, al escribir el Génesis, Moisés no era astrónomo, Moisés no era genetista, Moisés no era físico-matemático, Moisés no era biólogo, Moisés no conocía las leyes de la química, ni de la física y las termodinámicas, y el orden en que Moisés recibió la revelación es el orden en que los científicos lo corroboran miles de años antes, después. No podía existir los animales si no existiera el agua. El agua no podía existir si primero no existiera el oxígeno. El oxígeno tenía que venir combinado juntamente con las plantas, y el mismo orden que escribe la Biblia lo escribe la ciencia en el siglo XX. Número 7, versículo del 14 al 18. Luego dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor, que sabemos que es el sol, para que señorease en el día, y la lumbrera menor, que sabemos que es la luna, para que señorías en la noche. Hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos, o sea, en el espacio, para alumbrar sobre Marte. ¿Eso dice? Para alumbrar el sistema galáctico. ¿Eso dice? La exclusividad bíblica de la creación del sol y la luna tenían una función: el planeta donde vivimos, tú y yo. Si alguien te preguntara por qué existe el sol o cuál es la razón de la luna, que te pregunte tu papá, tú no le puedes contestar porque Dios quiso. No, mijito, ahora sí lo sabemos en esta noche. La razón del sol es la tierra. La razón de la luna es la tierra. La razón de la tierra es que es el centro donde vino a morir el Hijo de Dios. Pero Dios crea un sol y una estrella en el sistema solar y una luna con el único propósito de que un planeta, no Marte, no Júpiter, no Venus, no Plutón, no Neptuno, un planeta en nuestro sistema solar pudiese tener vida, existencia y movimiento a través del sol y de la luna. Porque sin la luz del sol sería imposible absolutamente la vida de cualquier ser viviente u organismo en este planeta, como lo vamos a demostrar. Muchos comenzaron a atacar la Biblia, diciendo que este pasaje enseñaba que el sol fue creado después de la vegetación, y que esto es una imposibilidad científica por la razón de que las plantas, los vegetales, no pueden crecer sin el calor y la luz solar. Pero este pasaje, queridos críticos, teólogos y ateos, no enseña eso. Orejas de burro. Veanlo bien otra vez. Dice el versículo 14, dijo luego Dios, ¡haya! Y ahí está la diferencia. La palabra haya no significa crear. La palabra haya es la palabra hebrea allá con H al final, tal como se escribe en el castellano, y significa hacer funcionar o poner en operación. En otras palabras, el relato de la creación del sol y la luna y los planetas ya se narró en el versículo 1, en el principio hizo Dios los cielos y la tierra, y aquí están incluidos los planetas, las estrellas, los sol, las galaxias, todo. Mientras que en el relato que estamos leyendo, Dios muestra cuándo puso o hizo funcionar al sol para alumbrar sobre la tierra. El versículo 5, que dice, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día, describe la situación de la tierra como estaba cubierta completamente con nubes densas, por lo que era imposible distinguir el día y la noche. Cuando Dios llama al cielo que haya ahorita lumbreras, Dios está llamando, ordenándole al sol que ahora él comience a alumbrar sobre la tierra, que comience a enviar, porque no habían todavía llegado a la Tierra, los rayos ultravioletas, que son los que se encargan de traernos la radiación y el calor a nuestro planeta, y los rayos ultravioletas ahí comenzaron a atravesar las nubes y comenzaron a entrar en forma perpendicular a la Tierra, no directamente, gracias a las nubes creadas antes, a la condensación que ya leímos, y entonces comenzó la vida y los microorganismos y todo a levantarse gracias a esta interferencia de Dios y de sus rayos dentro del sol. Y ahí comenzaron las estaciones del año. Es el calor. Los científicos lo comprueban, lo que mantiene a las nubes suspendidas en la atmósfera. Y esto significa que antes de que las nubes fueran atravesadas por los rayos solares, existía en la Tierra una condición de invernadero que hacía posible la vida en la Tierra, y hasta que el sol entró y atravesó las nubes, comenzó entonces lo que nosotros conocemos como la vida de los microorganismos, tal y exactamente como la ciencia lo comprueba. Número 8, versículos 11 al 12 y el 24. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Versículo 24. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie. Y fue así. 1860, por primera vez en la historia, el austriaco y botánico señor llamado Johann Mendel hace los primeros descubrimientos y experimentos de la genética moderna, las cuales se conocen todavía como las leyes de Mendel. Estas leyes de Mendel estudian la transmisión de los caracteres anatómicos, citológicos. La citología es el estudio de las células en sus diferentes aspectos y movimientos, y hereditarios de padres a hijos. Este Mendel comienza a hacer experimentos con semillas y comienza a darse cuenta que hay algo dentro de las semillas que transmite el mismo cuerpo. El mango le transmite a los mangos, una semilla de manzana les comunica el mismo cuerpo, y concluye que tiene que haber algo dentro de la semilla que hace que las demás semillas que crezcan igual que con la semilla original que se plantó. Pasaron 5.800 años, hermanos, 5.800 años para que la ciencia comprobara que la Biblia lo dijo hace 5.800 años antes. Es increíble, a la luz de los descubrimientos de la genética, comprobar la exactitud y la veracidad de las sagradas escrituras. Dios dice aquí en el primer capítulo del Génesis, pone en cada semilla los distintos árboles, y dentro de cada especie animal, en los caninos, perros, estos van a ser felinos, este va a ser vacuno, este va a ser ovino, este va a ser porcino, estos van a ser seres humanos. Dios pone dentro de cada especie, los elefantes siempre van a ser elefantes, nunca van a tener las patas ni el pescuezo de una jirafa. Los perros siempre van a ser perros, nunca van a maullar, van a hacer wow, wow, wow. Los gatos van a hacer miau, miau, miau, miau. Los changos van a ser changos. Y Dios establece una ley universal que hasta 1860, el siglo pasado, fue descubierta por la genética. ¿Saben ustedes lo que enseña la teoría de la evolución que todavía cree tu compadre? La teoría de la evolución, al contrario de las leyes de Mendel, al contrario de las leyes de la biología, de los aminoácidos, al contrario de las leyes de la genética, contradiciendo la misma ciencia, la teoría de la evolución postula que el hombre desciende del chango, el chango del perro, el perro del gato, el gato del cocodrilo, el cocodrilo de un pez, el pez de un renacuajo, el renacuajo de una célula que apareció espontáneamente y por accidente en la naturaleza. Pregunta, ¿es esto científico? Y llega un cristiano a la universidad, con que tú eres cristianito, la aleluya, ¿verdad? Contéstale, sí, ¿qué, cabeza de burro? Todavía se voltean y agreden, critican, se burlan, y los ateos se levantan, pero todo sucedió en este siglo. Isaac Newton era cristiano, Blaise Pascal era cristiano, Alberto Einstein creía en Dios, los filósofos griegos creían en Dios. Todo sucedió en este siglo, el siglo de la desesperación. Por esto el mundo como está, porque ahora los estudiantes salen de las escuelas y no tienen nada absolutamente, nada más les enseñan a usar el condón. Esta es la generación que tenemos. Estamos creando una generación de idiotas por todos lados, de completamente chupados del cerebro, televisión y Rambo, y eso que tú quieres, quiero yo, y cuerpo y alma, y telenovelas, y guerras, y ya nadie le importa nada, y está una generación abstracta completamente, libre totalmente de cualquier inhibición moral, y completamente contraídos y centrados en la inmoralidad, en el ateísmo, en la desesperación. En todas las escuelas se continúa enseñando la famosa teoría de la evolución. La teoría de la evolución es una de las mentiras más grandes que les han enseñado a cada uno de nuestros hijos en todo este siglo, desde primaria, secundaria, preparatoria y universidad. Cuando algunos científicos quisieron cruzar a un caballo con una burra, ¿saben qué salió? Una mula híbrida. ¿Por qué? Porque violaba la ley del Génesis. El caballo no se puede cruzar con la burra, se puede cruzar y se puede crear una perversión genética, y lo que sale como resultado de una violación genética produce una raza híbrida. ¿Por qué? Porque viola la ley del Génesis capítulo 1. Cada cosa tiene que ser que según su especie, según su género. Ahora las famosas chupacabras que andan, Tepoztlán, no sé dónde andan. Ahora que llega a Costa Rica, oiga, ¿qué opinión tiene usted de las chupacabras? Le dije, no, yo no sé ni qué chupacabra, ni chuparranas, no sé ni, esa palabra no existe en ninguna parte, pero así lo han bautizado los periodistas, que es un animal que no saben que aspira la sangre, chupa la sangre, succiona la sangre igual que un vampiro, pero no que es un vampiro y los destroza, y no hay, de acuerdo a los zoólogos, ninguna muestra científica de la mandíbula de este animal, y lo único que les pude contestar fue lo siguiente: para mí que es una perversión genética, nada más. ¿Qué trata usted de decir? Quiero decirles que si ustedes no saben, existen ahorita en el siglo XX miles de laboratorios clandestinos que están produciendo razas híbridas, perversiones genéticas, están cruzando chivos con borregos, borregos con cabras, seres humanos se están mezclando con animales y teniendo relaciones sexuales con animales y con mujeres. Lo que están haciendo genéticamente es alterar el código establecido por Dios, y el producto y el resultado es pecado. Y vamos a ver, no tardamos en ver Génesis 9. ¿Qué describe, perdón, este Apocalipsis 9? Apocalipsis 9 describe unos seres con pelo como de mujer, con dientes como de león, con cola como escorpión, que no son platillos voladores, no son helicópteros, no son F-16, no son aviones Mirage, no son Ornis, son seres exactamente como dice ahí, perversiones genéticas que van a atormentar y picar como un alacrán, y la gente pedirá morir y no podrá morir. Ya están, no sé ustedes si conocen, en Cuernavaca hay un animal que se llama el vinagrillo. Y ustedes conocen el vinagrillo en Cuernavaca. Yo hasta que llegué a Cuernavaca me enteré de ese animal perverso, que el vinagrillo es una mezcla de cucaracha con alacrán. Tiene todo de un alacrán y atrás el cuerpo de una cucaracha, y tiene una lanceta que pica, y cuando tú la aplastas te embarra, y es un olor que al vinagre que te dura como una hora. Pero es un animal que casi no se puede caminar, pero es una mutación, es una perversión genética, es un alacrán con un cuerpo de cucaracha. Y es espantoso el animal, espantoso y peligrosísimo, porque también es muy venenoso. Gracias a Dios que no tiene la agilidad y la movilidad de un alacrán, porque caminan pero muy, muy despacito, ni la velocidad de un cucaracha, lo puedes rápidamente interceptar. Pero si andas descalzo en un jardín y sale un venagrillo, ¿verdad?, te tienen que dar la Cruz Roja inmediatamente y ponerte un antisuero, porque te puedes morir. ¿De dónde surgieron estos animales que no habían salido? De los insecticidas, de las fumigaciones, de las alteraciones químicas con las plantas, de cosas que comen los animales y los alacranes que pueden entrar a su cuerpo y a su aparato digestivo, de las cosas químicos que nosotros propagamos y que alteran su código genético hereditario y producen mutaciones híbridas, porque no se pueden cruzar, pero ahí andan por todos lados. Y así hay animales terrestres, y estoy seguro que ese famoso chupacabras es una perversión genética. Génesis 2, versículo 7. Vamos a acabar con este versículo y nos quedamos con los otros 9 para el próximo martes. Dice Génesis 2, 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Este pasaje enseña claramente que Dios formó de algo que ya existía, la tierra, el lodo. ¿Qué hizo Dios de ese lodo? Hizo y moldeó como un escultor el cuerpo físico que tú y yo tenemos. El cuerpo físico fue creado del polvo, de ahí viene la frase, del polvo eres y al polvo regresarás, físicamente. Ya después que Dios formó el cuerpo físico, sopló dentro de nosotros el alma, y como resultado del cuerpo y del alma vino el espíritu. Perdón, como resultado del espíritu y del cuerpo vino el alma. El alma es el resultado de la combinación del cuerpo con el espíritu. Ahora bien, la ciencia confirma y corrobora esta asombrosa revelación bíblica, ya que los 4 gases que forman la tierra y los más de 17 elementos químicos que forman la tierra son los 4 gases que tenemos en el cuerpo y los más de 17 elementos químicos que forman nuestro cuerpo humano. Los 4 gases que están en la tierra y en el cuerpo son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Y los elementos químicos que están en la tierra y que tiene el ser humano son la cal, el hierro, el azufre, fósforo, calcio, cloro, flúor, yodo, magnesio, potasio y sodio. Se encuentran igual en nuestro cuerpo, tal como la Biblia lo dijo hace miles de años. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras permanecerán. Palabra de Dios, incorruptible, eterna, poderosa, científica, penetrante, viva, eficaz. No hay nada torcido ni perverso en ella. Es más grande que todo lo que existe. Con ella fundó Dios el universo, con ella crió Dios el universo, con esta palabra lo sigue sosteniendo, y ella es la que ahora a nosotros nos sigue dando esa vida de Jesús, porque Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Y no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra incorruptible de Dios. Y en esta noche haríamos bien en estar atentos a ella como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. ¡Ah! Salen los astrónomos con tantas aberraciones. Salen los físicos con tantas aberraciones. Salen los químicos con tantas aberraciones. Los genetistas, y todos salen y se inflan como pavos reales. La ciencia es la respuesta. La ciencia ha puesto al hombre en la luna. La ciencia produjo la penicilina. La ciencia esto. Y cuando Dios permite que el hombre se exalte y se autoexalte y comience a creer que realmente conoce algo, Dios les borra todo lo que ellos en el pizarrón habían puesto como fórmulas y les demuestra que lo que saben, no lo saben como lo deberían de saber. Porque en parte conocemos, en parte profetizamos, pero el amor permanece para siempre. Y nosotros como cristianos y estudiantes de la palabra de Dios, mantengámonos humildes delante de Dios diario, para que Dios nos siga revelando, para que Dios nos siga fortaleciendo, porque Dios da gracia a los humildes, mas Él resiste a los soberbios. ¿Qué pasó con los científicos? Romanos 1, profesando ser sabios, se convirtieron en necios. Te damos gracias, Señor, en esta noche, por tu santa, bendita, incorruptible, eterna, preciosa, santa palabra de Dios. Bendito sea, Señor, por habernos dicho todo antes para que cuando sucediera nos acordásemos que tú nos lo dijiste antes, mucho antes que todo sucediera, porque tú eres Dios. Gracias, Señor, porque los cielos y la tierra pasarán, pero tu palabra permanecerá. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondré en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. No teman ni se amedrenten. No se los hice oír desde la antigüedad y se los dije. Luego ustedes son mis testigos esta noche, dice el Señor. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco a ninguno. El pueblo del mundo no sabe ni entiende, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Su corazón engañado los desvía. Pero yo, dice el Señor, deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Oh Dios, tú eres el Dios que forma la luz y hace la paz. Tú eres el que eres Dios y no hay ninguno más que tú. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y acá donde se pone, que no hay más que Jehová. Sí, Jehová, y ninguno más que Él. El Dios y Padre de nuestro bendito y amado Señor Jesucristo. En esta noche entrégale tu vida a Jesucristo. En esta noche ya no luches más contra Dios ni contra tu intelecto. Las filosofías humanas son vanas. Son el resultado de especulaciones de hombres corruptos de entendimiento. Hombres privados de la verdad. Hombres cuyo pecado ha enceguecido y nublado su entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Jesucristo.